restos. ¿Qué restos, pues? ¿Qué es tu palabra? ¿Qué es, pues? Testamentos, caminatos, promesas, es que hace tu palabra, por tu gracia está. Testamentos, caminatos, promesas, que no puse tu palabra, que es mi estilo. Testamentos, caminatos, promesas, es que hace tu palabra, por tu gracia está. Es que es un estilo de estupendo.